11 y 46 minutos, llega el momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. En ese sentido, vamos a fijarnos en una novedad relacionada con los libros, con la cultura, en concreto la edición de un libro catálogo que está dedicado exclusivamente a uno de los pintores ubriqueños sin duda más reconocidos, como es Antonio Rodríguez Agüera. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos con su autor, con Manuel Ramírez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manolo, buenos días. Hola, buenos días. Manolo, que ya lo saben, además es creador de la página web Pintores de Ubrique. A raíz también, ¿no?, a través de este proyecto, pues nace este libro en concreto, ¿no? Efectivamente. Bueno, nace por dos aspectos. Uno era por el tema ese de... porque la página en sí de los pintores está bien, la gente la ve, pero siempre se le puede dar un poco más de difusión. Y, vamos, incluso desde que se creó, pues, por ejemplo, he creado marca página, he intentado crear calendario, diversos material, digamos, que la gente lo pueda, físico, digamos, en el que la gente lo pueda conocer, la gente que no lo conozca, y que pueda acceder a la página. Y una de las cosas que tenía en mente, pues, era crear, por ejemplo, un libro. Y aprovechando eso, y aprovechando también, pues, la necesidad que tenía el pintor Antonio Rodríguez Agüera de crear una especie de catálogo para difundir su obra, pues se juntó el hambre con las ganas de comer y hemos creado, pues, este libro. Un libro catálogo, quiero decir que lo que hace es recoger, evidentemente, y más cuando estamos hablando de pintura y de las obras de un pintor, en este caso de Rodríguez Agüera, pues recoge, ilustra lo que son algunas de sus más destacadas obras, ¿no? Efectivamente, aunque no aunque se le ha añadido un poco de literatura, en el aspecto de que va junto a las obras, pues va una pequeña reseña del autor, del pintor, sobre su obra y sobre su trabajo, que es también, tengo que decir que el autor no he sido yo, sino que es de la editorial Treveri, de sierradecadiz.com. Fundamentalmente lo que contiene el libro, pues, son cuadros. O sea, es una pequeña selección, a pesar de la cantidad que hay, y en ella, pues, he tratado de coger, pues, todas las tendencias o algunas de las tendencias, porque este autor, una de las características que tiene es que no le asusta lo nuevo y siempre está probando, entonces siempre va creando nuevas ramas, digamos, por donde tocar. Entonces, en el catálogo, pues, existen, pues, una serie de secciones o de capítulos en el que van algunas de las obras específicas que tiene este autor de esa rama. En total, si no me equivoco, 180 cuadros, ¿no? 180 cuadros. También, vamos, de los cuadros que teníamos para elegir, pues había, pues, más de 500 cuadros. En principio iba a ser una edición corta de pocos cuadros, pero claro, cuando empezamos a ver, pues, las diferentes tendencias que tenía el autor, pues nos encontramos con que a lo mejor por cada tendencia iba a haber 2-3 cuadros, con lo cual optamos por hacerlo algo más amplio, con lo cual, pues, también los cuadros, a lo mejor no muchos de ellos, pues, no vienen en un tamaño grande, pero sí queríamos hacer una referencia por lo menos a esos cuadros y que la gente, pues, le picase a lo mejor la curiosidad y a través de la página de los pintores o la propia del autor, pues, conociese esa amplitud de cuadros y de tendencias que tiene el autor. Se trata de un libro con 160 páginas, un libro de, bueno, unas grandes dimensiones, en el sentido de que, evidentemente, ¿no?, lo que pretende además es que se recoja lo mejor posible, se ilustre, ¿no?, esas obras, y a todo color también, ¿no? Claro, obviamente, si vas a hacer un libro de pintura, pues el color tiene que ser fundamental. Eso añadido a la cantidad de páginas que tiene 160, pues ocasiona también, en parte, pues, el coste que tiene el libro. El libro se ha hecho sin ningún tipo de subvención, ni ningún tipo de aportación económica de empresa, ni nada, con lo cual hemos tenido que optar por una editorial bajo demanda, que existen varias en la actualidad. En concreto, nosotros nos hemos decidido por Bubok, y esto pues ocasiona pues que el libro en papel pues cueste lo que cuesta, 30 euros. Te iba a preguntar por esto precisamente, porque esta, bueno, lo que supone una editorial bajo demanda, pues es lo que dice su propia denominación, imagino, ¿no? Se indica, sino que nosotros entramos en internet, por ejemplo, la dirección ubrique.bubok, las dos con B, terminado en cada kilo, bubok.com. Y bueno, pues se accede a esa obra, se solicita por internet y por tanto, bueno, pues esto hace que la editorial no tenga que tener un número de libros publicados con el coste que eso tiene, sin saber si después se vende o no, ¿no? Normalmente, tal como está la situación, bueno, actual y de hace ya mucho tiempo en el tema de la cultura, cuando se va a hacer un libro, se habla con una editorial, con una imprenta, lo que sea, y se hacen una serie de números de ejemplares, 1.000, 2.000, los que sean. Entonces, eso pues conlleva de que los costes por la cantidad que se hace, pues son, digamos, no tienen por qué ser bajos, pero sí son mucho más bajos que lo que hemos hecho nosotros, que lo que se hace es que cada vez, cada persona que cuando pide un libro, pues se le realiza en ese momento. Sí. Es decir, que no tiene un stock de libros, sino que automáticamente cuando se solicita uno, 10 o 20, lo que sean, pues se realizan esos libros. Con lo cual, pues aumenta el coste que tiene ese libro, pero nos permite, pues de una forma, digamos, sencilla y sin ayuda, digamos, externa también, pues poder tener publicado un libro. Esto, insistimos, se puede conseguir a través de la página web de Pintores de Ubrique. Pueden ver cómo acceder a esta editorial, y aparte de esto, hay que destacar que lo que se consiga, ¿no? Aquellos beneficios que se generen de la edición de esta obra estarán destinados a una ONG, alguna acción solidaria que, bueno, pues todavía en principio está por determinar, ¿no? Efectivamente, porque cuando se ha hecho el libro este no se ha pensado en sacarle un coste, digamos, un beneficio económico al libro. Lo que se trata es de difundir la obra del autor. Con lo cual, pues, a pesar de ello, pues obviamente el libro, si se pide en papel, pues tiene unos costes. Como nosotros no podíamos asumir esos costes, pues lo hemos puesto a disposición, digamos, a quien los quiera comprar. Los beneficios, los que se saquen, si se venden más libros serán más grandes, y si se venden menos pues serán más pequeños, pues tenemos intención de darle a una ONG. Dependiendo de la cantidad, pues ya decidiremos sobre a qué ONG se le da. Y incluso también, por el hecho de que lo que se trata de difundir esta obra, porque la gente lo puede comprar, pero también la gente que quiera tenerlo a través de un lector de libros digitales o en su ordenador también se lo puede descargar, y esta vez sí es gratuito, puesto que eso a nosotros no nos cuesta, digamos, nada ponerlo a disposición del público. Pues también quedáis esa precisión. Son los detalles, insistimos, en torno a ese libro editado en torno a Antonio Rodríguez Agüera, con el reflejo de sus pinturas, 180 de sus cuadros seleccionados en torno a, bueno, pues alguna de las múltiples temáticas que aborda el pintor ubriqueño. Libro catálogo sobre el que, si están interesados, pueden acceder en ubrique.org, la página web de Pintores Ubrique. Nos vamos a quedar aquí, Manolo. Por cierto, que hablando de internet, de página web, lo decíamos justo antes de terminar el año, y finalmente se producía así, ¿no? El cierre de dos webs que eran tradicionales en nuestra localidad, como, bueno, se trata de Okuri o Ubrique Info, ¿no? Efectivamente, hablábamos el 28 de diciembre y lo comentábamos incluso de que no se trataba de inocente. Sí. Y efectivamente, después ha llegado el momento y mis circunstancias personales y después el interés que veo yo en la gente, en colectivos, instituciones, pues no me hacen posible continuar con estos proyectos. Así que una lástima, de luego, finalmente pues fue así. No sé si de todas formas esto es algo que se queda ahí, sí, y por qué no podría volver a relanzarse en el futuro. Hombre, la información está ahí. Igual de aquí un tiempo pues las cosas cambian o se ve la posibilidad de darle un vuelco o lo que sea y se toma. Lo que sí tengo claro es que tal como está, pues no va a ser. Es decir, que a lo mejor se toma la información que hay, puesto que había muchísima información, miles de fotografías relacionadas con el pueblo, infinidad de documentos para descarga, etcétera. Esa información la sigo teniendo, es decir, que cualquier día lo mismo se me cruzan otra vez los cables o las circunstancias cambian y nos inventamos otra historia y la sacamos hacia adelante. Bueno, pues ya decimos, toda una lástima que finalmente tuvieran que bueno, pues cerrarse, podemos decir, ¿no? Esas dos webs relacionadas con nuestra localidad. Hoy hablamos con Manolo Ramírez por otro motivo, la puesta en marcha, la edición de ese libro catálogo en torno a Antonio Rodríguez Agüera, que queríamos comentarles y que tienen a disposición de la web de Pintores de Ubrique. Además, recuérdenlo, los beneficios que se generen irán dedicados a una ONG, a una acción solidaria. Manolo Ramírez, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Desde la Cámara de Comercio de Cádiz, apoyando al emprendedor.